del Córdoba Golf Club de Villa Allende. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andás? Bueno, Julián, me imagino que más tranquilo que vos, mínimo, porque si viene el cierre de este torneo, me imagino que la adrenalina por el techo. Sí, estamos ultimando los últimos detalles de la jornada de mañana, que va a ser una jornada muy intensa, porque empiezan las finales a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos. Las finales son de las 5 categorías que se han jugado, 4. Y se juega al estilo Copa Davis, que son 2 singles y un doble. O sea que el match son 3 puntos, y el que gana la mayor cantidad de puntos es la que se lleva el match y el campeonato, porque mañana ya se juegan las finales. La verdad que ha habido una gran convocatoria con la ayuda de los medios y demás. Los torneos estos de interclubes en la provincia de Córdoba estaban en baja, diría que desaparecidos, y conjuntamente con Juan Pérez, como presidente de la Federación de Tenis de Córdoba, le querían dar un gran impulso, y bueno, y armamos esta Copa Challenger, Atilio Fundaro, que ha sido uno de los precursores del tenis en el Córdoba Golf Club, y todavía lo tenemos vivo, y así que un homenaje en vida a él. Hemos armado este torneo en donde han disputado 14 clubes, que es muchísimo, ¿no? Con 40 equipos, en donde el Córdoba Golf Club tiene una gran performance. Hemos llegado a 4 finales de las 5 categorías, o sea que estamos muy contentos. Sí, Julián, digo, a ver, vos decías 40 equipos, 14 clubes, 3 semanas, un interclubes que por ahí estaba medio tirado al olvido. Digo, que tamaña responsabilidad para ustedes, ¿no? Sí, una gran responsabilidad, pero bueno, estamos acostumbrados a los desafíos, y más que por una causa que está muy buena, porque el tenis es un deporte muy individual, y jugarlo así en equipos, la verdad que es buenísimo, porque uno juega con un equipo de un grupo de amigos, de jugadores, en donde van armando las distintas estrategias, y defender a tu club también, la bandera del club en donde uno nació y se formó, es la verdad que muy interesante y muy emotivo. Julián, para la gente que se quiera, ya vamos a hablar de la entrega de premios y un invitado muy especial, pero te quiero preguntar, la gente que se quiera llegar a ver alguna de las finales mañana a partir del mediodía, ¿siempre es con entrada libre y gratuita? Sí, entrada libre y gratuita, se va a jugar a partir de las 12, van a ver seguramente los singles, la libre, son jugadores que han estado jugando futures hasta hace meses, es una categoría, la verdad que impresionante, y también la B libre, gente de selección, hay muy buen nivel de tenis, y están llegando ya a las finales con estrategia, quienes juegan dobles, quienes juegan los singles, cómo jugamos este punto y demás, así que se pueden llegar a las instalaciones a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde, más o menos van a durar, calculamos más o menos 2 horas por partido, así que desde 6:30 estaría terminando la final, y de ahí nos subimos y vamos al Zoom de la pileta, en donde hacemos generalmente los cierres de todos los torneos que venimos organizando desde hace 4 años, y con mucha sorpresa y demás. Sí, y recién lo charlábamos a modo de broma fuera del aire, y decíamos, para la entrega de premios, viste que uno siempre dice la cereza del postre, ustedes tienen la cereza de un tamaño de una sandía, porque nada más ni nada menos que viene quien es el capitán, viste, el técnico de Copa Davis, a 20 días, algo así nada más de lo que va a ser la final ante Croacia. Sí, la verdad es que es increíble que lo hayamos podido ubicar a Daniel, que tiene buena relación, que ya ha estado en el golf comiendo algunos asados con la gente de la Academia de Tenis, y Carlos Mealla, que es uno de los directores de la Academia, se contactó con él y se queda con la mujer este fin de semana, y mañana quiere estar presente y va a ser el que entregue la Copa Challenger. Imagínate la responsabilidad y la emotividad que tenemos nosotros por la presencia de él en este momento histórico del país, en donde no tenemos todavía un título de Copa Davis, y estamos a 20 días con Del Potro regresado de poder lograr este título histórico, ¿no? Sí, es algo muy loco, ¿viste? Porque en el país donde el asado pica en punta, ¿viste? Somos re carnívoros, queremos la ensaladera. ¿Qué pasa con la ensaladera que no llega nunca? Pero tiene que estar siempre en los asados la ensalada, siempre. A lo mejor se puede comer con pan, pero con una buena ensalada, ¿eh? Que si es de plata y de oro, como la que va a recibir Argentina, si ganamos va a estar bárbaro. Merecedora, ¿no? Julián, digo, hablando un poquito de tenis ya, y aprovechando que Daniel Orsanic va a estar en Villa Allende, digo, se ha postergado tanto tiempo que da la sensación que este es el momento. Es el momento. El Delpo. A ver, Julián, ¿te tenemos por allí? Lo tenemos enganchado, no sé qué ha pasado. Ahí está, se cortó la nota. Una lástima. Charlándole con Julián Basaldo.